tan bonita, entre chichichichicas tenango, y cuando beso su boca chiquita, entre chichichichicas tenango, siento que el alma se me está quedando, entre chichichichicas tenango, hallo en su boca ricura que es una dulzura su boca besar, besa con tal sabrosura que es una dulzura su boca besar. Hay una indita tan rete bonita en chichichichicastenango, que cuando beso su boca chiquita en chichichichicastenango, siento que el alma se me está quedando en chichichichicastenango. Hay en su boca dulzura que es una ricura su boca besar, besa con tal sabrosura que es una dulzura su boca besar. Ay, indita, ven hacia mí, que tu boca quiero besar, solamente las estrellas discretas nos hablan de mirar. Y celosas al ver nuestro amor, muy celosas habrán de mirar, solamente las estrellas discretas nos hablan de mirar. Guatemala for you. Sí. O sea, una de Francia, no me sé, pero yo sé que tiene muy lindo el Marsellesa, es de Francia, ¿no? Marsellesa de Francia, a la mejor de Francia, la Marsellesa. Sí. Muy bien, vamos a ver qué otra. Vamos a interpretar una muy bonita. Una que está sonando mucho aquí en Guatemala, que dice: te escribo mensajes todas las noches, pero los borro. Va a quedar en visto. Ese mal rato mejor me lo ahorro. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa. No pienso humillarme, pero igual quiero que sepas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero, pero al contrario estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas, para que a mi cuerpo el alma le devuelvas. Alma is my soul. Thanks. De Selena. Yo redito mi amor y más, y tú no reconoces de lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado en hora. Yeah, yeah, yeah, yeah. Como dice, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Yeah, yeah. Ese error es cosa de ayer. Y yo sé que un día tú volverás. Y tú de todo te arrepentirás. Yo me puse dispuesta a tus pies